miles de radios a punto de desaparecer. A través del decreto 310 del 98, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones pretende reglamentar el funcionamiento de las emisoras de frecuencia modulada. Lo que se quiere lograr es callar las voces que de otro modo no pueden disciplinar, ahorcando económicamente a cientos de emisoras en todo el país. Radio Futura convoca a trabajadores de prensa, emisoras de frecuencia modulada y a sus oyentes a organizarnos en defensa de nuestros espacios de comunicación. Radio Futura, 90.5 MHz. Teléfonos 453-8250, 457-5994, 479-4693. Correo electrónico rfutura@netberg.com.ar.